trabajos. Fui lavaplatos, mesero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica, un minuso cualquiera. Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista. Un día un joven me abordó y me dijo: ¡Ey, chofer! ¡Písele al gas! Me dijo que lo esperara y corrió a buscarla. Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo: ¡Ey, chofer! ¡Dele otra vez! ¡Me equivoqué! ¡Esta calle no es! Le pregunté: ¡Dígame a qué lugar! Respondió: ¡Lejos de aquí!